sensación. Llegó la banda trayendo salsa para que baile mi rica salsa. Este es el ritmo que allá en Cuba nació. Lo trajo Yolo y aquí lo canto yo. Llegó la banda trayendo salsa para que baile mi rica salsa. Llegó la banda trayendo salsa para que baile mi rica salsa. Estaba Oscar y también estaba Abril. Bailaba yo, lo Lucho y gozaba yo. Llegó la banda trayendo salsa.